La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos dándoles la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Me preocupa la sanidad de los oídos de las chicas de la Hoguera Violeta. Cada vez que entro a estudio están los auriculares con un volumen muy alto. Mirá que yo soy sordo, ¿eh? Tendríamos que ponerle el aviso de la altura de los volúmenes que tan mal nos hacen a quienes trabajamos en radio, ¿no? Y algunos ya con consecuencias irreparables. Tenemos un programa tremendo. No sé cómo vamos a hacer para que entre todo. Agradecemos que nos llegó el libro. Le agradecemos a Maipue Ediciones, que nos hizo llegar el libro La ciencia forenses y los derechos humanos en Argentina, de la doctora Virginia Kramer. La hemos entrevistado un par de veces aquí a Virginia. Emma Virginia Kramer, dice la firma del libro, La ciencia forenses y los derechos humanos en Argentina. Durante muchos años Kramer estuvo en la procuración haciendo de perito y desde el Estado, y bueno, después tuvo una salida un tanto traumática después de amenazas. Ahora está allí dando cursos, está buenísimo que haya escrito este libro, está acompañando, está siendo parte de la tarea de la Comisión Provincial por la Memoria. Próximamente va a declarar en el juicio por los 7 de Pergamino, por la masacre de Pergamino, que se está llevando adelante ahora, porque es la forense que está actuando en la causa por la querella de la Comisión Provincial por la Memoria. Las ciencias forenses y los derechos humanos en Argentina, de Maipue, editado por Maipue, de Emma Virginia Kramer. Lo vamos a devorar antes de que nos lo saquen, porque ya hay aquí en La Retaguardia varios interesados e interesadas en llevarse este libro. Natacha va a ser una de ellas, sin dudas. El juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros da todas las semanas testimonios muy impactantes. Todos los juicios son así, pero a esta altura yo creo que no hay dudas de que este juicio tiene varias particularidades. Y algunos de los testimonios que se están dando son especiales, porque aportan data para la reconstrucción histórica que a veces sorprende hasta los mismos protagonistas. La verdad es que el otro día hubo un momento muy impactante. Hubo 4 mujeres testimoniando. Las 4 testimoniaron con muchísima entereza. Una de ellas, la primera, Nora Gil, dio cuenta de lo que fue su secuestro junto a quien era su pareja en aquel momento, Daniel Cabezas. Y la verdad es que hubo varios momentos en los que su testimonio, además de ser muy claro, fue muy, muy conmovedor. Ellos fueron secuestrados, eran parte de uno de los grupos que trabajaba en prensa de Montoneros a la etapa de la contraofensiva. Distribuían libros, distribuyeron un libro con, podría decirse, un documento político en formato de libro de Montoneros para ese momento. Por supuesto, no hace falta aclararlo para nuestros oyentes habituales, si quizás para algún pibe o piba que nos pueda estar escuchando, todo en una clandestinidad muy marcada, ¿no? Pero bueno, ellos finalmente fueron secuestrados, tuvieron un derrotero largo. Quiero que escuchemos un audio de Daniel Cabezas, que justamente nos cuenta cómo fue el recorrido, digamos, del estar secuestrados a pasar a ser legalizados luego. A nosotros nos detienen en nuestra casa y nos llevan a la comisaría 44. Ahí estamos 4 o 5 días. De ahí nos llevan a Palermo, a Cuerpo 1. También estamos 4 o 5 días. Y de ahí nos llevan a Campo de Mayo. Ese es el recorrido que hicimos. En Campo de Mayo, cuando llegamos, nos meten en un solo lugar, y estamos toda la semana ahí en ese lugar, que eran estas celdas, dentro de la cárcel de encausados, junto a los testigos de Jehová y los otros milicos. Pero los veíamos, pero no podíamos hablar, no teníamos contacto. Y de Campo de Mayo nos llevan a las cárceles, a Nora a Devoto y a mí a Caseros. En el testimonio de Nora Gil, ella pasó un audio de WhatsApp, un audio de WhatsApp que le había mandado una persona. La verdad es que al momento de mandarlo era difícil entender por qué estábamos escuchando ese audio, quién era la persona que hablaba. Se llama Adalberto Herrera. Viste que Daniel, cuando hablaba recién, decía que los llevaron a una zona de Campo de Mayo en la que estaban detenidos los testigos de Jehová que estaban en la colimba. Como los testigos de Jehová se negaban a tomar las armas, se pasaban toda la colimba presos. Y en ese lugar, Adalberto vio por un instante a Gil y a Cabezas. Y le dijeron algo sobre ellos. Yo quiero que compartamos un audio, es un audio privado, pero que Nora hizo público en su testimonio, con el permiso de Adalberto, además, lo aclaró. Así que escuchemos este audio, que tiene mucho de la intimidad de dos personas que se cruzaron un instante y sienten que son amigas. A ver, espera. Ahí va, ¿eh? ¡Oh! ¡Bravo! Qué feo, che, sí. ¿Qué te queda grabado eso? O saber de eso, o haber sido testigo de eso. Es embromado, ¿no? Es chocante y es un peso recordarlo. Sí, la verdad que sí. La verdad que al lado tuyo y al lado mío y de muchos de los que estamos ahora ya medios viejones, esta experiencia duele todavía. De saber que alguien no haya sobrevivido o pensar que no haya sobrevivido. Bueno, es lo que yo pensaba de vos y en aquel tiempo de, creo que era tu novio, sí, tu novio era, o tu marido, no me acuerdo bien. Yo pensaba eso. Cuando me dijo, no, estos dos van para el río, uno sabía que cuando decían iba para el río, era para no verlos nunca más. Pero bueno, sí, la verdad que esa experiencia es fea. Bueno, ya te digo, a mí me pasó algo parecido con ustedes, pensando de que su destino era ese, ¿no? Después de tantos años, cuando la verdad que es como que me volvió algo al cuerpo, cuando me dijeron los abogados te habías comunicado y que, digamos, que había alguien que posiblemente era lo de la experiencia que yo había contado, es una cosa, no se puede explicar la sensación, pero una sensación buena, ¿eh? Y sí, somos amigos aunque no nos conozcamos, aunque no nos hayamos visto la cara. Hay experiencias que unen a la gente, ¿no? sin verse casi. Yo te vi, los vi a ustedes en aquella oportunidad, muy pocos minutos, los vi cuando entraron, me acuerdo. Y después cuando nos subieron al vehículo y nos llevaban, me acuerdo de eso. Después, bueno, me quedó grabada tu cara, la expresión que tenías, así que por eso me quedó grabado, aparte de ver una mujer, como yo le había comentado a los abogados de los tribunales de San Martín, ver una mujer en un lugar así, a mí con la edad que tenía no había tenido esa experiencia nunca, y se sabía de lo que pasaba, pero verte en un lugar así, me quedó más grabado todavía tu expresión, tu cara, todo, y bueno, por eso uno se acuerda, quedó muy arraigada, muy metida la experiencia, ¿viste? Así que bueno. Sí, yo siempre le cuento a mis hijos, dice, ¿cuándo vas a ir? Dice, a ver a tu amiga que no conoces. Sos así, la amiga que no conoces. Bueno, Nora, un alegrón, la verdad que sí. Adalberto Herrera se llama y, bueno, no estaba allí secuestrado por razones políticas, estaba preso por no querer hacer la colimba como en aquellos años se pretendía que los pibes de 17, 18 años hicieran la colimba. Y allí pudo ver a Nora Gil y a Daniel Cabezas, que después fueron blanqueados porque Gil es ciudadana alemana, su padre era un empresario importante, y lo contó ella el otro día en su testimonio, la diplomacia alemana tuvo una acción fundamental de presión contra la dictadura para que fueran blanqueados finalmente. Y como nos decía Daniel Cabezas al principio de este bloque, estuvieron presos cerca de 4 años, él en Caseros y ella en Devoto, con el privilegio de aquellos años de ser preso o presa legal, a disposición del PEN, se decía, del Poder Ejecutivo Nacional, lo que era... no era que la pasabas bien ahí, ibas a las cárceles de la dictadura, que no son muy diferentes que las de ahora, pero eran un poco peores que las de ahora, sí, porque se puede que sean peores que las de ahora, y pero a la vez era no una garantía, pero sí una esperanza de vida, ¿no? de poder sobrevivir. Bueno, esto y otras cosas pasaron en el juicio contraofensiva, lo vamos a seguir. Acordate que tenés el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, allí podés ver las crónicas fotográficas y las crónicas escritas de lo que está pasando en este juicio, que ya va por su audiencia número 19. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla 2 veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar, yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era él. Capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe, y ahí le pedí por favor que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez, y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La retaguardia. Siervo Próximo fin de semana, más precisamente, digo para quienes nos están escuchando en vivo por AM690 o por la retaguardia, más precisamente el sábado se va a estar señalizando la Isla del Silencio. Recién lo escuchábamos ahí en el separador a Bergoglio dando su testimonial en uno de los tramos de la mega causa ESMA, en ESMA 2. Y bueno, esa Isla del Silencio pertenecía a la Iglesia Católica. Allí fueron llevados hace exactamente 40 años los secuestrados y secuestradas de la ESMA cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa visita de la CID reformaron, vaciaron la ESMA y se llevaron a muchos con destino final, como se decía en aquel momento, vuelos de la muerte, los desaparecieron. Y a quienes consiguieron sobrevivir, finalmente los llevaron a la Isla del Silencio. Hace algunos años volvimos, en el marco de la causa, allí con los sobrevivientes. Son 2 horas de lancha desde el puerto de Tigre. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Compartimos con los sobrevivientes y las sobrevivientes. El sábado se va a señalizar ese lugar como sitio de memoria, como ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. El sábado pasado, en el museo que se realizó en la ESMA hace algunos años, volvió Víctor Basterra. Después de muchos años, Basterra volvió a la ESMA, a ser parte de la visita de las 5, que es una de las actividades que mensualmente, cada sábado, el último sábado de cada mes, se hace una visita a las 5 de la tarde, y esta vez fue con muchos sobrevivientes, y bueno, estaba Ana Testa, Osvaldo Barros, Quique Muñoz, bueno, me voy a olvidar de un montón de sobrevivientes que estaban allí. Mantecol, El Bichi. Y después estaban personajes ligados a la reconstrucción histórica de la memoria, de la verdad y la justicia en la ESMA, como Mercedes Oiza Reilly, que fue la fiscal en buena parte de la mega causa, como Pablo Yonto, que fue abogado querellante en esa causa, ahora está en otras. Y estaba Daniel Cabezas, estaba Estela Segado, fue como una suerte de seleccionado de sobrevivientes y de fiscales y de abogados allí en ese lugar. Estaba sobrepasada la gente del museo de la cantidad de gente que fue, porque sabía que estaba Víctor. La verdad es que fue muy, como siempre, fue muy conmovedor hacer la visita con Basterra. Lo vamos a escuchar a Víctor, que después va a ser parte de este programa un ratito en vivo. Pero primero escuchá a Quique Muñoz, a Carlos Muñoz, uno de los sobrevivientes, trabaja allí en el sitio de memoria. Además, escuchá lo que dijo sobre Basterra Muñoz. Respecto al tema de Víctor, Cuando Víctor llegó, bueno, no llegó, lo trajeron a este lugar. Yo hacía casi un año que estaba secuestrado. Y recuerdo absolutamente el día que cayó Víctor. Lo recuerdo por la violencia, porque nosotros, y después lo vivió Víctor también, estábamos, compartíamos el mismo lugar donde se torturaba con picana eléctrica a los compañeros, con golpes, picando. Era exactamente el mismo lugar, en el sótano. Nosotros trabajábamos como mano de obra esclava, falsificando documentos, en el mismo espacio donde estaban los cuartos de tortura. Y recuerdo cuando llegó Víctor, de nuevo, cuando lo trajeron. Me acuerdo de los represores entrando y saliendo de la huevera, que era el lugar donde... Y nosotros, desde un cuarto que estaba pegado a la huevera, el comedor, le decíamos, hacemos algunos esfuerzos para evitar los gritos, para no escuchar la tremenda situación por la que estaba pasando el compañero. Fue interminable, y eso fue interminable lo de Víctor en ese lugar. En algún momento creo que intervino un médico, todo esto medio casi adivinándolo o viendo muchos movimientos. Un médico, Tommy, Capdemia, que hoy por suerte está preso con perpetuo. Y de Víctor, ¿qué más puedo decir? De Víctor después yo me fui en una libertad vigilada en febrero del 80, y en algún momento viene el aporte que hizo él a la justicia, a la memoria, a la verdad, con todo ese material que sacó y que le dio nombre a caras que con los compañeros habíamos visto, a represores de los que no sabíamos cómo se llamaban. Y Víctor logró esa asociación. Además de él, las fotos de muchos compañeros que sacó de acá adentro, secuestrados. Entre ellos me acuerdo particularmente de Fernando Brocchi, porque recuerdo haber visto la foto de Fernando y yo estuve con este compañero y terminar declarando en la causa de Fernando, dando testimonio en la causa de Fernando Brocchi, gracias a esa foto que sacó Víctor. Así que es gigantesco el aporte que hizo, quizá el más importante aporte en términos de prueba, y para eso había que tener mucho coraje, para eso había que tener mucho valor, porque discúlpenme, me voy a hacer la autocrítica, yo también quise haberme sacado, quise haberme robado el material y no me dieron ni los huevos ni me dieron el coraje. Así que en realidad valoro muchísimo, y creo que todos valoramos mucho, la actitud de Víctor de animarse y de jugarse la vida. Y no quiero pasar de aprovechar hoy para recordar que exactamente hoy, hace 40 años, nos sacaban de lugar los represores para llevarnos, venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otros lugares a inspeccionarla. Y entonces vaciaron este lugar de vuestros traslados. Eso es un eufemismo, un asesinato de compañeros. Nos sacaron, nos llevaron a un clásico bar, nos llevaron hasta la prefectura naval de Tigre y de ahí nos llevaron. Que al otro día creo que nos trasladaron a los Capuchas, nos llevaron para allá. Allí escuchamos parte de la intervención de Quique Muñoz, dando cuenta. Bueno, qué fuerte esto. Alguna vez el sueco Lorki Panisse, otro sobreviviente de la ESMA, nos dijo al aire también que Basterra era la persona más, y no estaba Víctor escuchándolo al aire, Basterra era la persona más valiente que la había conocido en su vida. Fue muy fuerte escucharlo a Muñoz decir: yo no tuve los huevos ni las agallas, porque la realidad de lo que uno piensa acerca de los sobrevivientes es que no es que los que no hicieron lo que hizo Basterra no tenían agallas. O sea, el asunto es que sí tenía demasiadas, no que los demás no la tuvieran, ¿no? Pero escucharlo a Muñoz decir eso fue muy fuerte. Me dice Nati que lo tenemos en línea a don Basterra y va a ser para mí un alivio porque va a ser una semana en la que nadie me va a preguntar por qué no está Basterra en el programa. ¿Cómo va, Víctor? ¿Qué tal, Fernando, querido? ¿Cómo anda? Arruinado la voz. Bueno, no, ya va a pasar eso, va a pasar. Lo importante es que se escuche lo que hay para decir. Y el sábado fue una demostración de que todavía sigue habiendo cosas para decir. Queríamos saber cómo estás, porque sabemos lo duro que es para vos cada vez volver a la ESMA. Pero ¿cómo fue esta en particular? Porque hacía mucho tiempo que no ibas y la última vez que fuiste fue medio en el medio de la cuestión del museo, sí, museo no. Queríamos saber cómo estás y que compartas con nuestra audiencia que te quiere tanto tus sensaciones. Digamos que no estoy bien porque esta voz a mí me afecta mucho. Creo ser un comunicador de la historia o parte de la historia y me duele mucho no poder comunicarme y además tener esta dificultad. Pero bueno, y además estamos en frente a una situación social muy, muy, muy grave, y que va a ser muy grave cuando se vayan estos hijos de perra, y eso también me preocupa. Así que bueno, aguantando los trapos, digamos, como quien dice. Claro. ¿Volver ahí qué significó para vos? Perdóname, ¿es así? ¿La última vez que fuiste fue aquella en la que recorrimos por primera vez el museo? No. ¿Habías vuelto? Otras dos o tres lugares veces que fui. Pero siempre me estoy afectado cuando voy en estos tiempos. Fue muy grata la presencia de tanta gente y digamos la demostración de cariño. Pero bueno, yo sé que no es mi fuerte, digamos, hacerme el piola con esas cosas. Pero bueno, fue lindo. Uh-huh. Fue lindo dentro de un marco difícil, ¿no? Porque estar en ese lugar, en estas circunstancias, con tanta gente y también afectada, porque los trabajadores del sitio de memoria están siendo muy, muy afectados, uh-huh. Se hace cuesta arriba. Claro. Vos decías que fue lindo ver tanta gente. Yo contaba recién y nombré algunas de las personalidades de la lucha por los derechos humanos que estuvieron ahí, pero también había mucha gente, digo, desconocida para nosotros y nosotras, gente común que vio que estaba Basterra y que fue. Y se notaba que la gente del museo estaba desbordada, de hecho la visita no fue como habitualmente, porque había tanta gente que aunque nos dividieran en dos grupos, no alcanzábamos a recorrer los lugares y a preservarlos a la vez, que es también lo más importante, ¿no? ¿A vos te sorprenden estas cosas? A nosotros no. Sí, me sorprenden y un poco me alarman, pero bueno. ¿Te alarman? Y me alarman porque tocan fibras íntimas, tocan... además hubo compañeros que me encontré después de más de 40 años que vinieron a agradecerme porque yo conocía todos los detalles de su vida y se sentían como que eran sobrevivientes gracias a mi silencio. Uh-huh. Y eso es grato también. Claro, claro. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, queda clarísimo. Bueno, salvo que tengas algo más para decir, te agradecemos que hayas tenido este ratito para ser parte de tu programa de radio, como vi que te decía Daniel Cabezas el otro día, de tu programa de radio, lo bien que hacía, que es oral y público, y nos vamos a quedar nosotros escuchando una partecita de la visita del otro día, del momento en el que estuviste ahí abajo en el sótano, contando algunas de las cosas que muchas otras veces nos contaste a nosotros, que muchas más veces contaste en los juicios, pero que siempre está bueno volver a... no está bueno volver a escuchar, digo, está bueno que esto se cuente después de todo lo desagradable que fue. ¿Queda algo en su garguero por decir? O... No, el cariño profundo que les tengo a ustedes, compañeros. A vos, a Eugenia, a Pedro, a Nati, a ese equipo hermoso que manejan tan bien las cosas. Y bueno, y además a todos los oyentes y oyentas que estén, que siempre estaremos. El viernes a las 5 de la tarde acá se hace el programa de los más pibes y pibas que se llama A mí no me importa. En realidad les importa todo mucho y por eso hacen radio aquí. Algunos de los pibes, bueno, esos pibes, obviamente como todos nosotros, te nombramos todos los días. Estábamos acá en el estudio Víctor Basterra. Por supuesto, nosotros muchas veces les contamos tu historia, pero no te conocían. Se quedaron muy impactados de conocerte. Nos dijeron, no va a ser lo mismo volver al estudio Víctor Basterra ahora que lo conocemos. Yo me quedo muy expectante del programa del viernes. Si me acuerdo, te aviso para que los escuches, o si no, te mandamos después la grabación, porque seguramente ellos, desde su ser veinteañeros, van a contar la experiencia de haber estado allí y de haberte conocido. Una cosa, Fernández. Sí. El sábado vamos a señalizar el sitio El Silencio. Sí, señor. Y voy a estar ahí, voy con unos compañeros que son documentalistas. Ahí va. Otra gente que te está filmando. No sé si me van a filmar el lugar. Ah, bueno. Sí, sabemos, recién anunciamos que se va a hacer esa señalización. Yo en particular no puedo ir, lo lamento mucho, pero veremos si alguien de la retaguardia puede acompañar como aquella vez de la visita ocular. Bueno, y si no, te tenemos a vos y el jueves que viene nos contarás en otro ratito de radio qué pasó con esa señalización. Dale. Un abrazo grande para todos. Don Víctor Melchor Basterra, el sábado estuvo un segmentito allí en el sótano de la ESMA, que fue el primer lugar al que llevaban a los secuestrados, por supuesto el primer lugar también donde lo llevaron a él, y le contó a la gente que estaba allí eso. Escuchemos, aunque sea un segmentito. Bueno, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Dudo de mi voz, así que sí, es cierto. Este era el primer lugar donde uno llegaba cuando era secuestrado. En el caso nuestro fuimos secuestrados el 10 de agosto del 79 en mi domicilio en Valentín Alsina. Ahí me dieron una gran paliza. Me acuerdo que arrancaron limpia una muela. Y de ahí, primero se llevaron a mi compañera y mi hija, que tenía 2 meses y 10 días, la trajeron acá. Y después me trajeron a mí. Me subieron a un coche y me pusieron un sobre todo que yo tenía. Recuerdo que nos cruzamos con una señora que era en el barrio, era la esposa del carnicero, y yo tenía la cara desfigurada y todo así, estaba esposado atrás del coche. Se quedó con una cara de espanto a la mujer en ese momento. Bueno, de ahí me trasladaron a un descampado, ahí me pusieron una capucha y al asiento de atrás, en el piso del asiento de atrás de un coche, con dos tipos con las patas encima mío. Y el primer lugar que me trajeron fue acá, la ESMA, acá en este lugar, el sector 4 o el sótano, entrando por esa escalera. Es el lugar de... Ahora todo se ha modificado, cosa que no me gusta, pero bueno, así están las cosas. Uno bajaba por ahí, escalera, a los trompezones, a las patadas. Ahí trasladado a una habitación que estaba detrás de ustedes, a la derecha. Este había un pasillo bastante amplio que separaba la sala de tortura. La primera que aparecía era la huevera. La huevera era una sala muy grande que tenía el piso de goma, paredes con paneles isonóricos y además tenía todos paneles de huevos, envases de huevos todos pegados, por eso le decían la huevera. Que también es para el sonido, para los gritos no se escuchen. Y bueno, así horas, perdón, horas y horas y horas de tortura, mediante las palizas, máquina que le decían ellos a la picana eléctrica. Yo tuve dos paros cardíacos, casi me quedé en la columna. Así que bueno, eso fue lo que... Después me subieron la capucha, me bajaron de nuevo, me siguieron dando, me subieron. Así era permanente. Estuve más de casi un día entero en esas condiciones. 3 días sin tomar agua. Ese era el trato que se les daba a todos los prisioneros. Era permanente el sufrimiento. Y además me llevan a capucha, que ya la van a ver, capucha. Capucha está ahora está modificado por las cuestiones así que se han hecho. Esa modificación han puesto maderas donde no hay. Ese lugar era desnudo. Como esto. Esto está desnudo ahora. Pero en aquella época estaba lleno de habitaciones. Ahí estaba la bodega, después estaba el comedor, que le decían que ahí, para los prisioneros que realizaban mano de obra esclava, eran trasladados a comer ahí, ese comedor. Después venía una pequeña habitación para permanencia de prisioneros, que en algún momento fue inteligencia. Después había 3 pequeñas piezas al fondo que también eran lugares de permanencia de prisioneros. Ahí la conocían a Testa, en una de esas habitaciones. Después estaba la imprenta, que decían que era un lugar donde se acumulaban papeles, y había una picadora de stencil, había una pequeña, un mimeógrafo. Bueno. Y después comenzaban, estaba la oficina de documentación, y después estaba el laboratorio. Y por último, acá en este lugar, estaba la oficina de documentación, principalmente de documentación, que ahí estaba donde se sacaban las fotos, donde se confeccionaban los pasaportes, los cédulas de identidad, toda la documentación que uno no. Y yo caí en el 79, justo en el 79, entre el 79 y el 80, se produce el cambio de en la documentación argentina. Todos los elementos de seguridad, de impresiones de seguridad que se utilizaban en la impresión de cheques, y yo era impresor de cheques y valores bancarios. Yo trabajé muchos años en Chicone, que en aquel momento era Chicone, pero Sirima, ahora Chicone, o era Chicone Calcográfica, se hizo famosa. Y después trabajé, cuando me secuestran, trabajaba en Llenas, que era otra impresora de valores bancarios. Entonces les vino muy bien, que tenían un tipo ahí, que lo iban a mandar para arriba, como decían ellos, y lo agarraron del ala y me obligaron a hacer falsificaciones. Eso a mí me posibilitó tener en algún momento los rostros de los tipos, tener incluso las identidades de los tipos, que nos se avivaba de ciertas cosas, pues me traían los documentos para que le ponga sellos de entrada o de salida en los países. Y ahí yo les pipeaba quién carajo era el tipo que me traía el documento. Y ahí quedaba, en el cerebro me quedaba ahí todo. Así que bueno, eso me sirvió a mí posteriormente, con el paso del tiempo, las cosas se fueron flexibilizando, empezar a sacar cosas de ahí adentro. Primero saqué 3 o 4 fotos en mis testículos. Después fui sacando otras fotos. Con el tiempo que se va flexibilizando todo, pude sacar muchas más fotos, muchos más elementos, y eso sirvió posteriormente en los juicios. Esa es, así sucintamente, mi paso por este lugar. O sea que yo conozco bien este lugar. Generalmente yo, como yo no soy muy buen orador, siempre recurro a las preguntas de ustedes o de quien esté. Sí. Yo no sé si recuerdo cívico-militar-eclesiástica? Bueno, podría ser también, pero fundamentalmente era cívico-empresarial, cívico-empresarial, militar, eclesiástico y muchas cosas más. Porque los medios, yo a veces veo actualmente algunos personeros de la, del periodismo, algunos tipos que aparecen ahí, eran tipos difusores de las buenas obras de los militares. Eso me consta. O sea que hay un montón, los que actualmente están gobernando acá, fueron los principales cómplices. Así que esto es una realidad. Y ahora comienza a haber una elasticidad, esa flexibilización que uno habla del paso del tiempo provoca en las instituciones, se está flexibilizando también el sistema que tendría que ser muy riguroso de los tipos que tienen cadena perpetua, como el caso del Tigre Acosta, que le permitieron salir a sacar un crédito del ANSES, una cosa ridícula. Y bueno, así estamos en estos momentos, por eso es bueno estos momentos de reflexión, estos momentos de estar frente a la, a mirar un poco la historia, lo que sucedió acá en nuestro país, para darle un cariz más, digamos, más resistente. O sea, hay que volver a la resistencia de nuevo. Un placer escucharlo siempre a Víctor Basterra, aún contar estas vivencias allí en la ESMA, porque siempre también es una invitación a la resistencia, ¿no? Como él dijo allí en ese segmento con el que elegimos cerrar. Hoy hubo veredicto en Mar del Plata. Es en el marco de la causa conocida como Monte Peloni, delitos cometidos bajo la órbita de la subzona militar 12 en Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul. Hubo 10 absoluciones, 5 condenas a prisión perpetua y 8 que van desde los 9 hasta los 22 años. De los 23 acusados, solo 8 estaban en la sala. Cada vez se da más esta situación, ¿no? De que ni siquiera van a los juicios. No es que están en sus casas con domiciliaria, no van a los juicios siquiera, ¿no? Y hasta se ve como una buena medida lo que ocurre en Contraofensiva, por ejemplo, que tienen que ir a la audiencia todos los días, se quedan 5 minutos y se van. O sea, se tienen que presentar y después el tribunal les da permiso para que se vayan. Eso es de hoy es un triunfazo, ¿no? Que los hagan ir todos los días. Bueno, así estamos. Eso, entre otras cosas, se ha retrocedido en las causas por crímenes de lesa humanidad. A la vuelta nos vamos a meter en los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estuvo Pablo Giacobbe hoy y nos alcanzó algunos audios de Nora Cortiñas que queremos escuchar. No conformes con la basura que hay ahí enfrente, en esa casa rosada, ahora invierten la basura de Trump, que mandan acá. Quieren más basura. Vamos a tener que luchar con más fuerza. Todo realmente nos provoca que estemos con más fuerza en la calle. Todo nos convoca a que no nos quedemos adentro quietitos viendo la televisión. Todos los días tenemos noticias y todos los días vemos que hay una persecución al pueblo muy grande. Por eso yo les digo, no bajar los brazos, no conformarse y decir, qué suerte al menos que salimos a la calle y nos juntamos, ¿no? Lo que pasó en Chubut es indignante. No hay techo para este gobierno, no hay techo. No hay techo para ofender, al tratar de ofender, porque no nos demos por ofendidos. Agarremos la bronca y estemos en la calle. Así que yo digo, lo que pasó con los docentes en Chubut es otra cosa más que va aumentando, ¿no? Y además nos tratan de llevar para un camino de enfrentarnos entre nosotros. Porque ayer era que los petroleros habían atacado a los docentes para no dejarlos hacer el escrache que estaban haciendo. Y no es tan así. Desde luego, por ahí había petroleros. ¿Por qué no? En todos lados hay algunos traidores, hay, qué sé yo, alguna basura que se desprende de ahí, ¿no? Pero no era tan así. La gente salió con toda la bronca y eso es lo bueno. Que no nos resignemos, que no bajemos los brazos, que no nos volvamos locos, ¿eh? Para nada. Porque el gobierno no está loco. Podría ser inimputable. No están locos. Son malos, hipócritas, inmorales. Eso es este gobierno. Bueno, el primer audio, Nora, estaba hablando entonces de este decreto que nos va a permitir, gracias a este gobierno, importar basura, y sobre la cuestión de Chubut, ¿no? Los incidentes, la represión tercerizada en Chubut. No es algo nuevo que la represión esté tercerizada. Esperemos que en diciembre se acabe eso y que no prosiga, pero hay antecedentes, no solo en este gobierno, ¿no?, de patotas sindicales que hacen esta tarea sucia de actuar en el lugar del Estado para reprimir, ¿no?, la tercerización de la represión. La escuchamos a Nora ahora en un momento triste. Falleció hace un par de días Graciela Rosenblum, la presidenta de lo que durante 90 años fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y ahora han sabido adecuarse a esta nueva era y se llaman la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Graciela fue una luchadora tremenda, y es una tristeza que se haya ido tan joven. Hacía unos cuantos años que venía luchando con su salud y bueno, finalmente falleció el martes. A ver qué decía Norita de Graciela. Tenemos que decir que sentimos muchísimo la muerte de Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presente, sí, ahora y siempre. Graciela fue íntegra, fue ética, fue compañera, tuvo claro la lucha, y aun que ella era o había sido de un partido político, sin embargo nunca puso por delante su partido político para las decisiones colectivas que se tomaron para las marchas y para las denuncias. Y hay que recordarlo eso, porque ella nunca bajó los brazos, pero nunca se casó con su propio ni con su propio partido, que era el PC, el Partido Comunista. Lamentamos mucho la pérdida de Graciela. Vamos a escuchar a integrantes de la querella por los crímenes del franquismo en la Argentina. Estuvimos hace muy poco tiempo en Madrid. Cuesta mucho allá hablar de los crímenes del franquismo. Cuesta menos ahora, pero sigue costando. La generación de los nietos y nietas rompen el silencio de la generación del Pacto de la Moncloa, ¿no?, de la posguerra civil, de la restauración democrática, por decirlo de algún modo, que está cubierta por un manto de silencio. Vos recorres los edificios históricos, en todos están las marcas de las balas de la guerra civil, en todos los edificios las dejaron, pero nos contaban, esa fue una de las maneras con las que el franquismo se mantuvo durante tantos años en el poder. Nosotros garantizamos que se acabó la guerra civil. Claro, mientras tanto fusilaban personas, las tiraban en fosas comunes, ¿no? pero con ese miedo que le quedó a los españoles y a las españolas de regresar a la lucha fratricida, a la guerra civil, se comieron 40 años de franquismo. Bueno, los nietos y las nietas no están dispuestos a guardar silencio. Hay querella en la Argentina. La jueza María Romilda Servini de Cubría tiene la causa andando y hoy estuvieron allí en la plaza. Los escuchamos. Os doy las gracias a todas y todos los que estáis aquí y al pueblo argentino que ha llevado una lucha tan impresionante para lograr llevar ante los tribunales a tantos torturadores. Aunque os quedan muchos aún por llevar, lo vamos a conseguir entre vosotras y nosotros. Nosotros en mi país, en España, estamos luchando también contra los crímenes del franquismo. El país que ha acogido nuestra querella ha sido Argentina. Y bueno, nuestro agradecimiento total, solidario, absoluto para todas y todos los que estáis apoyando. Mañana declararé ante la juez María Servini por mi querella presentada en el 2012 y espero que sigamos en la lucha, porque aunque nos pongan todos los inconvenientes del mundo, no van a pararnos. Y bueno, y hay una frase de Carlos Slepoy, el abogado, el gran abogado de la querella de los derechos humanos, que siempre, siempre me gusta recordar. Y que dice: la impunidad es peor que el delito porque la institucionaliza. Me parece una maravilla, algo tan corto y tan significativo. Un abrazo grande. Digan lo de la película. Bueno, solamente un saludo desde España, un saludo especial desde Andalucía, donde hace unos 10 años que, siguiendo vuestra estela, vuestro camino, nos reunimos un montón de asociaciones de memoria histórica que reclamamos también verdad, justicia y reparación para los 114.000 desaparecidos y desaparecidas, entre ellos mi bisabuelo Juan Rodríguez Tirado, que está aquí en la foto, que después de 83 años el Estado español y sus distintos gobiernos de izquierda también no han tenido la consideración de dirigirse a la familia para que las familias podamos iniciar ese duelo tan importante que como familia y que como país tenemos que pasar. Son 114.000 desaparecidos, más de 2.000 fosas comunes, más de 30.000 niños y niñas robadas en el Estado también, entre ellos mi hermano, a quien busco, el primer hijo de mi madre, que fue secuestrado en el año 63 en un hospital público. La querella argentina nos ha abierto una puerta que en nuestro país se nos niega. Nuestro país tiene una marca que no es la marca de jamones ni la marca de aceite, tiene una marca que se llama impunidad. Todavía hoy, después de 83 años, España sigue practicando la impunidad en sus instituciones administrativas, políticas, judiciales. Es por el empeño de la familia, de las asociaciones memorialistas, que como vosotras y vosotras no paráis de darle vuelta a la plaza, que el Estado inicia, lo poco que inicia lo hace. Así que nada, quería agradeceros y quería también llevarme muchas energías, porque sabéis que en España ahora la sombra del fascismo de nuevo se nos echa encima, de nuevo el fascismo está manchando las instituciones españolas, y bueno, y quería llevarme también energía para combatirla. Gracias, salud. Salud y República. Un pequeño aviso, yo soy Julieta Bandiral y represento a la Asociación de Abogados de Buenos Aires en la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina contra el Franquismo. Hoy día, a las 19 horas, en la Sala Lugones, se estrena el documental El Silencio de Otros, multipremiado, que narra el largo camino de la querella argentina. En ese documental están Paqui Maqueda, está Cuche Echegoyen, está Carly Slepoy, está Ana Mesuti, todos, está Chato Galante, que ha estado mucho en esta plaza también. Hoy a las 19 en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín, y todos los días en ese mismo lugar y a esa misma hora hasta el 11 de septiembre. A las 21 horas todos los jueves de septiembre en el Malva. Y también en el cine Arteplex en Belgrano, pero no tengo las fechas. A las 19:30 en Belgrano, cine Arteplex, desde hoy hasta el jueves que viene. Cada vez que se exhibe la película, hay un coloquio posterior. El 12 de septiembre va a estar Norita. Y bueno, la tenemos que acompañar todo porque Norita es el puntal de la plataforma. Ustedes la conocen mejor que yo. Hay muchos adherentes a la plataforma. Fuimos a buscar las firmas de todos, pero Norita es una militante. Ella... Bueno, escuchábamos ahí a Julieta Bandilari, entre otros, hablar la función de la película en la Sala Lugones ya fue hace un par de horas. Pero si hay más ocasiones, vean el documental El Silencio de Otros. Hablando de cine, y antes de escuchar el último audio y con eso irnos del oral y público de hoy, estamos muy cerca, después de tanto tiempo, del estreno comercial de la película ¿Quién mató a mi hermano?, dirigida por Lucas Escavino y por Ana Fraile. Han hecho un gran laburo allí, contando de alguna manera la historia de el secuestro, la desaparición, el asesinato de Luciano Nahuel Arruga y de lo que ha sido la lucha de familiares y amigos, de sus familiares y amigos. Súper interesante realmente la peli, y se va a estrenar el 26 de septiembre. Cuando tengamos más precisiones te vamos a decir en qué salas, pero seguro que el estreno es en la semana del 26 de septiembre. Último audio y yo me despido aquí. Nos vamos con sonidos de la Ronda de las Madres. Nos vamos escuchando algo sobre la masacre de La Plata, que de lo que se dio cuenta hoy allí en la Ronda de las Madres, y aprovechamos la ocasión para mandarle un gigantesco abrazo a las hermanas Saldúa, que están pasando por un momento jodido de salud de un familiar, y nos vamos con esto. Hoy se cumplen 44 años de impunidad de la masacre de La Plata. Sus autores, la CNU AAA, siguen impunes de los fusilamientos de los 8 estudiantes y trabajadores del Partido Socialista de los Trabajadores el 5 de septiembre de 1975 en la ciudad de La Plata. Sus trayectorias militantes solidarias con las luchas obreras se desplegaban en el acompañamiento a la huelga y toma de fábrica de Petroquímica Sudamericana. Adriana Saldúa, Ana María Gusner, Lidia Agostini, Roberto Losertales, Hugo Frigerio concurrieron a entregar un fondo de huelga y fueron secuestrados y luego asesinados. Sus cuerpos acribillados aparecieron en la baranda de Berisso. Al mediodía del 5, Vicky Povedano, Oscar Lucati y Patricia Claverí salieron del local partidario y a pocos metros, en la calle 8 y 54, fueron secuestrados y también acribillados. Sus cuerpos aparecieron en la zona de abasto. 8 chicas y chicos inmolados por la barbarie fascista que nunca fue juzgada. Sus nombres están en baldosas, en recordatorios de facultades, en textos, periódicos, actos, pero no se ha consustanciado el juicio para castigar a los asesinos. ¿Pueden estos crímenes permanecer impunes después de tantos años y de la persistente exigencia de familiares y amigos? ¿Qué poderes políticos, económicos, judiciales, eclesiásticos protegen a los asesinos? Si hay evidencias de las autorías de la CNU en otros asesinatos de militantes estudiantiles y de trabajadores, ¿por qué no se unifican las causas? El gobierno provincial de Victorio Calabró y nacional de Isabel Martínez de Perón fueron responsables por connivencia y encubrimiento de las bandas parapoliciales que asolaban la ciudad de La Plata y todo el país. El 24 de marzo de 1976, el golpe militar profundizó y continuó el terrorismo de Estado con secuestros, desapariciones, asesinatos y robos de bebé y la aplicación del programa neoliberal de Martínez de Hoz, aumentando aún más las desigualdades e inequidades sociales. Las luchas de madres de Plaza de Mayo, familiares y otros organismos de derechos humanos lograron juzgar a los responsables de la Junta Militar y se continúa con los juicios en todo el país. Los casos de la CNU y AAA en La Plata. En el 2017 fue condenado el Indio Castillo e inexplicablemente absuelto Piti Pomares. quedan aún muchos asesinos protegidos y encubiertos. Los familiares, amigos y compañeros seguimos insistiendo en el juicio y castigo a los culpables. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Compañeros de la masacre de La Plata, presente. Compañeros de la masacre de La Plata, presente. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Venceremos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.